Diario del Futuro. ...43 minutos después de la una de la mañana... ...y eso que escuchan de fondo son las voces de los chicos de Sombrero... ...que ya están listos, se salen de la vaina por arrancar a tocar... ...así que no los vamos a detener, ¿no es cierto? Por favor, la rompen, ¿eh? Señoras y señores, en Diario del Futuro en vivo, Sombrero. El destino de la revolución era incierto. El virreinato del Río de la Plata debía desenvolver su política... ...con sus propias fuerzas... Pero en este inmenso territorio semidesierto, poblado de indios, gauchos, artesanos primitivos y algunas pocas ciudades predominantemente comerciales, el pueblo de Buenos Aires había venido a convertirse en la cabeza del movimiento comercial del virreinato. En tales condiciones, Moreno concibe el plan de operaciones. No se trataba tan solo de un esquema de la defensa militar y política. Implicaba ante todo una concepción económica de índole americana, poseída de un carácter eminentemente creador. ¡Hey! Tres hermanos solitarios desde el Chile hacia su hogar. El desierto impiadoso atravesaron. Al pasar encontrar Runnels, la ciudad perdida de Steco. Podrán descansar en paz. Han brindado servicio en la frontera. Han pagado su deuda con la sociedad. Mire qué lástima dan, oficial. Déjelos ir en paz. Es el debut total oficial y absoluto en Sociedad de Sombrero, ¿no es cierto? Presentación en Sociedad. Sí. Presentación en Sociedad. Ya están en edad de merecer. Vamos a interpretar una versión de gran músico inglés o americano, gringo, él, Antonio y su nuevo combo. Lo disculpamos ante todo. ¿Cuál es la adecuada, la perfecta para mí? Cuando mira hacia mi lado, ¿acaso cree que no vi? ¿Cuál es la más dulce, la más rica para mí? Para siempre tan segura y a decir, no hay otra igual, es especial, se ve tan bien, sucio mi ser. ¡Hey! Hoy lo pienso dos veces, no me acercaré a ti. Pues te han llamado la serpiente y tu sonido hace. Con mis botas te pisaré, me esquivarás y me picarás. Eres especial sobre tu corcel. Te ves tan bien al desenfundar lo tribal. ¡Hey! ¡Hey! ¿Quieren hacer así una presentation de la banda o no? ¿O son así gauchos anónimos de poncho y sombrero recorriendo la pampa? Forasteros. Hombre sin nombre. Seguimos acá en Diario del Futuro, escuchando a los chicos de Sombrero mientras hacen un cambio de instrumentos. Calor, ¿eh? Con el poncho. Se complica. Bueno, una más, si no jodemos más. Volaron los ponchos ya, voló todo acá. De acá nos vamos todos a la plaza a esperarlo a Pablito Lescano, ¿no? Vamos a interpretar una canción dedicada a la bebida de caderas más anchas, la única dama que somos capaces de adorar. Dulce néctar de la sed. chica especial. Ayer te diste cuenta al momento dado, apenas si es que podías hablar. Fue Sombrero haciendo su presentación en Sociedad Candiario del Futuro. Recordemos, sábado 1 de junio, ¿no? ¿En vivo? ¿Dónde? En el Matienzo, en el Centro Cultural Matienzo. Lo estaremos recordando aquí el viernes que viene. Junto a Cristos y los Huracanes. La memoria. Junto a Cristos y los Huracanes. Bien, junto a Cristos y los Huracanes.